Vamos a quedar acá apretados. La próxima hacemos una reunión en la cancha de fútbol que tiene de acá. Es buena, ¿eh? La próxima vamos a la cancha, está lindo. Bueno, Gerardo, bueno, eso, estamos acá muy agradecidos, muy contentos de toda esta convocatoria. Después haremos los agradecimientos pertinentes, pero ya esto ya comenzó. Nosotros teníamos una hoja de ruta y ya no sirve. No sirve para nada, Quique. Así que aprovechemos ahora y hablemos un poco del libro. ¿Qué te parece, Gerardo? ¿Qué te parece, Nora? ¿Me das la autorización? No, bueno, buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser muy breve para no sacarle tiempo al importante. Sé que están acá para escuchar la Nora. Primero, bueno, obviamente agradecer a la compañera acá que organizó la actividad, en particular a Carla con la que estuve hablando, que tuvo mucha paciencia, mucha pasión y mucho cuidado por Norita sobre todo. Así que bueno, a Carla y a la compañera que organizó también un aplauso. Y después, bueno, agradecerle a cada uno y a cada una de ustedes por estar acá, sobre todo a quienes han venido de más lejos, de Capilla, de Unquillo, de Cruz del Eje, sé que han venido de varios lados, y agradecerles que hayan venido acá a abrazar y a homenajear a Norita. Cuando arrancamos acá el proyecto había dos preguntas o dos misterios alrededor de Norita que habría que desentrañar, y uno era, ¿cómo hace Norita para estar en todos lados? Un misterio que obviamente nadie puede resolver, y nos preguntábamos cuántas noritas hay, o dónde queda esa aldea donde se alojan las 1000 noritas. Pero bueno, hay algunas pistas ahí que fuimos viendo, y obviamente una es esa vitalidad fuera de serie que tiene, también el amor por su hijo, ella siempre dice que es el motor de su vida. Y también, bueno, el aguante que le hacen las compañeras ahí, de las guardianas de Norita, las compañeras de la plaza, ese grupo de primera línea que está siempre ahí también bancando la parada con Norita, cuidándola. Acá tenemos a una de ellas, que es Karina Díaz, que es, además de una de las compañeras más cercanas de las cuidadoras de Nori, es su fotógrafa casi oficial y la fotógrafa de la tapa del libro también, así que también vamos a aplaudirla. ¿Dónde está? Ahí. Perfil bajo la cari, pero una grosa total. En un rato vamos a invitar a Quique también que nos comparta unas palabras y bueno, un extracto del libro. Y bueno, el libro también es eso, es una excusa para homenajear a Norita, para abrazarla, para agradecerle un poquito de todo lo que ella da todos los días por todo el mundo. Y pensar que cuando le llevé la propuesta de hacer el libro, me dijo que no. Que le parecía mucho tener que haya un libro sobre ella y que además no quería opacar al resto de las madres. Así que bueno, ahí en ese primer acercamiento después me di cuenta que me mostró algunas de sus principales virtudes, esa humildad, esa sencillez que tiene Norita, a pesar de que muchos y muchas la vemos como la principal referencia política y ética que hay en el país. Ella se baja todo el tiempo de ese pedestal y lo lleva con una sencillez y una humildad muy envidiable en esta época de egos tan inflados, ¿no? De vanidades y arrogancias. También me mostró esa lucidez política para entender que la lucha siempre es colectiva. Y después algo que me flasheó mucho, que es su capacidad de escuchar, ¿no? Creo que hay pocas personas que disfrutan tanto de escuchar a la otra persona y de también cambiar de opinión, recalcular. Y bueno, así que después... se ve que cambió de opinión, lo pensó bien y entendió que estaba bueno, sobre todo para las pibas y los pibes, que poder reconstruir su historia. Y ahí mismo nos puso dos condiciones, que era una, que el libro cuente la historia de Gustavo y que el libro cuente la historia de las madres, porque ella es parte de ese movimiento colectivo. Así que nada, el libro cuenta una historia maravillosa, una historia fascinante, conmovedora, llena de risas y de lágrimas. Y la historia de las 1000 noritas, ¿no? Esa niña revoltosa, pispireta, como dice ella que le decían. Esa joven extrovertida y coqueta, o coquetona, como también le decían, que sigue siendo extrovertida y sigue siendo coqueta y sobre todo sigue siendo joven. Y de una mujer... Y pispireta. Siempre. Y bueno, después de una madre y ama de casa tradicional, que vivía, como su hijo le decía, encerrada entre cuatro paredes, que de repente le tocó vivir la peor de las tragedias y logró transformar, ¿no?, todo ese inmenso dolor en un profundo amor por su pueblo y después por los pueblos del mundo. Pero bueno, esa Norita por ahí pública, consecuente, luchadora incansable, por ahí ya la conocen, y a mí siempre me gusta destacar la Norita como ser humano, la calidez como persona que tiene, esa generosidad, esa autenticidad, esa inclinación natural a estar siempre sonriendo, a esquivarle a la amargura. Y después, yo en las últimas veces que presentamos el libro me gustó destacar algo que por ahí no se visibiliza tanto, que es el internacionalismo de Norita. Es una persona que no solamente está todo el tiempo acompañando todas las causas, todos los conflictos, todas las luchas del país, sino que está pendiente y acompañando a como puede todas las causas justas del mundo. Y uno a veces la llama y ¿cómo estás? Y preocupada, ¿viste lo que pasó con los saharauis? ¿Viste que los bombardearon a los palestinos? Y que Haití y que Honduras, y siempre está ahí poniendo el cuerpo. Anteayer estuvo en la marcha por los saharauis, y el antes de anteayer en una marcha por Haití, y cuando fue el golpe en Honduras estuvo allá, y va acompañada de las madres de Kurdistán, y así podríamos seguir toda la tarde. Y como no podía ser de otra manera, estuvo en 2019 en las barricadas de Chile, ahí plantándose a los pacos. Algunos dicen que tiro piedras, pero no me consta eso. Y bueno, es tan extraordinaria que hoy tuve un rato para venir acá a San Marcos, tenía una tardecita, y cualquiera capaz que se va, ¿no?, al Quilpo o por ahí, Norita estuvo toda la tarde en lo de Flavia, acompañando la lucha de Flavia. Bueno, yo cierro mi parte, así seguimos con el guión, contándoles el otro misterio que envuelve a Norita Cortiñas, y es algo que nunca nadie pudo saber, y es cuánto mide exactamente. No. Ella tiene una premisa, y es que dice la edad, tiene 92, pero no la estatura. Y cuando sus nietos y sus nietas eran chiques, la seguían con un metro, y ella nunca se dejó. Y yo creo que es por eso que dicen que uno tiene la estatura del enemigo que ha decidido enfrentar. ¡Vamos! Entonces, yo te voy a preguntar a vos, Gerardo, como escritor, ¿cómo hiciste para que el libro no tenga 600 páginas? Y este es el primer tomo, después veremos... Sí, nada, sí, hay mucho que quedó fuera, hubo censura también, algunas anécdotas censuradas que después vamos a contar, en exclusividad. Pero bueno, no, lo que quería cerrar diciendo es eso, si hay alguien que todos los días enfrenta al poder colonialista, si hay alguien que todos los días enfrenta al poder racista, si hay alguien que se le planta todos los días al poder patriarcal y al poder capitalista, esa es Norita Cortiñas. Y una vuelta ya lo supo Fidel Castro, una vez que Norita fue a Cuba con el resto de las madres, y lo abraza a Fidel, y claro, le llega por la cintura. Y Norita le dice, Fidel, qué alto eres. Y Fidel le responde, Nora, tú eres mucho más grande que yo. Así que, como dijo algún compa por ahí, el pico más alto del mundo está en Argentina, y medio un metro y medio. Muchas gracias.